Tercera edición compartiendo los cromos de Raúl Shogun en La Rosa de los Vientos. Anonadados. La semana pasada nos dejó con los precios que se barajan, nunca mejor dicho lo de barajar, por alguno de los considerados como cromos más caros del mundo. Y anonadados esta noche también de cómo viene Raúl, por Dios, si pareces el mismísimo capitán Jack Sparrow. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿te gusta el...? ¿Qué has estado haciendo, eh? No es porque se celebren los carnavales en Salamanca en pleno mes de agosto, ¿verdad? No, pero casi. Pues, a la rica barbacoa. A la rica barbacoa hemos disfrutado el día 15 de agosto. Es tradición el montar barbacoa, el tener barbacoa, ya has asistido a varias. Y bueno, la verdad es que hace un par de años descubrimos que era mucho más divertido hacer las temáticas. Esta vez ha tocado piratas, hemos tenido incluso pistolitas de agua, con lo cual ha estado tremendo. Eso sí, lo del calor y las barbacoas no ha estado mal, no. Mucha comida, no está mal. ¿Cómo nos lo pasamos? Oye, ya que mencionamos a los piratas, con parche o sin él, podemos ya echarnos a la mar cibernética, en este caso, y navegar por los mares de shogunsalamanca.net. Eso es, vamos lanzando la web con vuestro blog, con curiosidades, tienda online para que la gente pueda verlo. Este verano hemos estado trabajando muchísimo en la web, esperamos que os guste a todos. Este verano y la nueva temporada vamos a tener novedades, vais a descubrir muchísimas cosas, incluso vamos a tener nuestros archivitos ahí que este verano están gustando mucho, tanto en el blog de raulsogun.com como en shogunsalamanca.net, todo actualizado. Bueno, pues enseguida te cambio un torrendo por 10 del Real Madrid. Uy, no, bueno, no va a estar mal. Lo que pasa es que pente pan y pan. Esta noche repasamos la historia del cromo en nuestro país, una historia en la que el deporte también es el protagonista casi principal, ¿verdad, Raúl? Exactamente, porque bueno, el tema del mundo del cromo siempre ha estado muy ligado al fútbol. En este caso no es el béisbol o el fútbol americano como ocurre en Estados Unidos, lo nuestro es el fútbol. Sin embargo, aquí hay una diferenciación muy interesante con respecto a las chicas, porque los chicos eran solo, además lo ponían, cromos para chicos de fútbol, y las chicas tenían su vertiente de las Mariquita Pérez. Han sido la colección de cromos femeninos más importante en España. No ha sido, por tanto, todo fútbol. Yo lo que sí que recuerdo, por ejemplo, era jugar y apostar, ¿no? Pero verdaderos tacos enteros de cromos. Te diré, bueno, que a juegos de azar no soy aficionado, pero de pequeño pues sí, me encantaba jugar los cromos, sobre todo porque, no sé, no me considero suertudo, pero solía ganar. Y era sencillo, tú barajabas, hacías dos montones y apostabas por una mano, y el jugador con el apellido más largo, es decir, con más letras, ganaba. Me decías, 5 aquí, 10 allí, y así, y ¡hala, venga! O sea, que eras tú que se quedaba con mis cartas. Bueno, yo volvía a casa, y lo peor era que muchas veces, pues claro, te daban los cromos más manoseados. Hombre, sí, eso sí, porque además una cosa muy curiosa que no ocurre, que es prácticamente español, es cambiar en las plazas. Sí, cambiar en las plazas, cambiar en los parques. Aquí en Salamanca tenemos un parque, el Parque de la Medilla, donde íbamos todos los domingos por la mañana a cambiar. Claro. Además, curiosamente, siempre hay dos, tres kioscos donde todo el mundo compraba sobres, y si no lo tenías o te comprabas un sobre, con lo que habías cambiado y habías comprado. Es una cosa muy curiosa, pero es muy tradicional en España el cambio, el trueque, sin embargo, no el pagar directamente. Pagabas por un cromo cuando en realidad no había más remedio, y ya te volvías loco. Vuelve muy pesado la niña, y bueno, al final dices, venga, voy a pagarlo. Aquí en Madrid, por ejemplo, la zona del rastro, evidentemente, que pues acudían los chavales a buscar a ese joven afortunado o afortunada que lo tenía. ¿Y por qué, Raúl? ¿Por qué es tan difícil conseguir a veces esos cromos? ¿Hacen pocas tiradas de algunos realmente? Antaño sí. Antaño, además, muy curioso, porque antes se dividía en comunes, que eran cartas que entraban siempre, infrecuentes, que bueno, pues entraban... Bueno, una de cada infrecuentes. Dos. Sí, infrecuentes. Y luego las raras, que entraban menos, y las ultra raras, que entraban, pues a lo mejor, una cada seis cajas de sobres, con lo cual costaba una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurría? Cuando es en Liga Española, por ejemplo, en fútbol, era muchísimo más sencillo, pero cuando estábamos hablando de mundiales y similares que se hacían, actualmente se hacen tiradas a nivel europeo, claro, a lo mejor la carta que podías necesitar estaba en Alemania, con lo madre cual te podías volver absolutamente loco. Y claro, si la colección... alemán, sí, pues, la colección era a nivel europeo, dices. Exactamente. Bueno, en un principio, además, curiosamente, en España se introdujo el mundo del cromo como tal a mediados, finales de los 70, sobre todo en los 80 fue cuando tuvo su mayor auge. La primera colección que se editó de fútbol fue Múnich 74. Además, muy curioso porque ese mundial, el álbum, se hizo exclusivo para España. Europa tenía uno comunal para la gente, y sin embargo para nosotros nos hicieron uno más curioso soy más cuco para nosotros, ¿no? O sea, que ya era más fácil, en cierto modo, conseguir completar la colección. Exactamente, era muchísimo más fácil el tener algo para nosotros. No hacía falta irse a Alemania a buscar el cromo que te faltaba. No, ahora gracias a Internet lo tenemos más sencillo, pero sin embargo se sigue manteniendo la tradición de ir a buscarlos, ¿no? Los patios de colegio y similares, y los kioscos, que es una cosa que no se ha perdido. Además, curiosamente, la editorial que lo lleva empezó como kiosco. La editorial Panini empezó como kiosco, que a día de hoy, incluso, bueno, pues edita Comics Marvel, ¿no? Sí. Con lo cual es la más grande de Europa y es la encargada de hacerlo. Nos vamos a centrar también, eso sí, un poquito en lo que es cromo de fútbol, porque si bien son los que más se editan, sí, estamos hablando de que se edita 1,5 millones de sobres al año. Millón y medio de sobres. Sí, con lo cual podemos hacer a una media de 2 eurillos, no está dos mal. ¿Dos euros el sobre? Dos y medio, más o menos, depende del ese. No está mal, no es mal ratio, ¿no? Según la colección, pues no, desde luego que no. Madre mía, 1,5 millones de sobres. Sí, sí, aparte otro dato curioso que estábamos comentando antes. Durante esta liga y tal, todos los jugadores que salgan y que tiene la liga, escudos y similares, van a tener todos la misma frecuencia, con lo cual ya es que abras el sobre y te entre, con lo cual los chicos que aprovechen a cambiar unos a otros, porque van a poder conseguir todas sus colecciones de cromos de manera más fácil. Ajá, o sea que ya no hay esos ultra raros. En esta colección, no. Ajá. Normalmente, además, una cosa muy curiosa para todos los que puedan acercarse a un sobre o un juego de cartas y similares, siempre hay una solapita que nadie suele mirar. Cuando la levantas te pone, contiene 15 cartas, por ejemplo, 11 infrecuentes, 11 comunes, 4 infrecuentes y una rara. Pues te pone la frecuencia porque es una manera que tienen las empresas de curarse un poquito en salud y decir, yo no te engaño, yo es lo que hay. Sí, sí, bueno, habrá que fijarse. Sin embargo, ahora, pues mira, ahora ya resulta mucho más sencillo, ¿verdad? Exactamente. Y no solo deporte, decíamos Mariquita Pérez. ¿Qué más te has encontrado en esta investigación que has realizado sobre el cromo en España? Pues hemos estado mirando que quizá el tema de la alimentación está muy ligado al mundo del cromo. Por ejemplo, bollería. Exactamente, a bollería. En la bollería siempre venían cromos normales, que venían incluso en los sobres, o sobres enteros, que venían en los paquetitos, ¿no? Para completar colecciones, luego ibas al kiosco y comprabas el álbum preceptivo, ¿no? También ha ocurrido que incluso salchichas venían colecciones. Una de las más notadas, sí, era la de David el Gnomo, ¿no? Que funcionó a nivel global y venía en los yogures. Ajá. Es una cosita que el tema de alimentación siempre ha potenciado mucho el coleccionismo en España. Quizá, sobre todo, estamos hablando, lógicamente, de los años 80, porque a día de hoy tienes una infinidad y una variedad enorme de cartas y de trading cards, importación, como comentamos hace un par de semanas. Sin embargo, lo que es en los 80 ibas a los kioscos, ¿no? Sí, tenías ciertas variedades, bien, pues ibas a cines, series de televisión, como comentabas, del equipo A, tenía su serie, V, Los Caballeros del Zodíaco, que quizás sea una de las cosas que más me costó conseguir, Oliver y Benji, iban pues muy ligadas al tema de la alimentación, al tema de coger y muchas veces comprabas los típicos salones o los fosquitos, solo por el cromo, muchas veces ni te los llegabas a comer. Entonces el cambio en aquella época costaba muchísimo más. Sí, sí, sí. Y has notado esa evolución, has ido viendo en esa investigación, pues al principio eran, pues evidentemente, en cartón, por ejemplo, venían alimentación, los encontramos en los kioscos, y hoy ya no solo encuentras un cromo, sino que puedes hacer hasta la colección de figuritas, ¿no? Exactamente. El cromo que te viene con la figurita. Sí, además, muy curioso, porque empezó en cartón, como comentabas. El mundo de, curiosamente, el adhesivo a nivel europeo empezó en el año 79. Sin embargo, en España nos llegó en el año 90 con el Mundial de Italia. Curiosamente, se mantuvo durante tanto tiempo porque una de las tradiciones era sentarse los domingos por la mañana, después de ir a comprar los sobres y después de estar cambiando, sentarse a pegarlos. Con la barra de pegamento. Era exactamente eso. Entonces, sí. Ahora ya, lógicamente, se ha perdido por temas de producción porque se hace a nivel europeo, más global. Sin embargo, en España se mantuvo por esa razón. Sí, yo lo recuerdo. Sí. Además, mucha gente va a estar con la misma expresión por eso, porque se utilizaban y se mantuvo porque, bueno, era parte de la tradición. A día de hoy se siguen pegando. Lo que pasa es que, bueno, las producciones salen mucho más barata hacerlo en otro tipo de papel y en adhesivo que en el cartón, porque recordemos que es que no era una laminita de cartón, sino que eran auténticos cartones grandes y duros, porque, bueno, tú cogías el álbum pequeñito, pero luego se montaba un buen libro. Parece que se pierde algo de encanto, ¿verdad? Con el adhesivo, pues fíjate, hace bien poquito, entonces, hasta el año 90 no había cromos adhesivos. Sí, sí, se hace raro, sí, pues se ha perdido parte de tradición. Ahora hay otra distinta, porque, bueno, estamos hablando solo de los cromos y nos vamos a juegos de cartas, que ya hablaremos un poquito al final, pues hay auténticos bueno, un técnico merchandising, como bolsas, fundas para cartas, para guardarlos, los que no son adhesivas, las que se pueden jugar y demás, pues bueno, van con sus fundas para que no se estropeen, porque bueno, nunca sabes cuánto pueden llegar a costar en un futuro, y sino que se lo diga la gente que compraba chicles en 1909, ¿no? Desde luego, Entonces, bueno, pues en España el coleccionismo de cromos es bastante importante, es muy importante, porque todavía tenemos el sistema añoranza, ¿no? Las cosas que nos ha costado mucho conseguir, las solemos cuidar y solemos completar colecciones. Además, es muy curioso, los españoles completamos más colecciones que el resto de Europa. Uh-huh. Fíjate. Sí, además es una pequeñas tradiciones que vamos teniendo y que van pasando de grandes a pequeños. Como comentábamos, el ver a padres jugar con chavales y cambiar, pues bueno, ha potenciado mucho. Aunque a día de hoy, pues bueno, el mundo del cromo y la trading card, pues está más asociado a películas, series y demás. Y el boom es mayor, ¿no? Puedes encontrar en cualquier kiosco, desde Hannah Montana hasta Star Wars con las Clone Wars, a los de la Liga Mariquita Pérez que ha vuelto. Y como comentabas, otra de las grandes fiebres es diversificar, porque bueno, han potenciado los juegos online, han potenciado eso, incluso la Marvel ha sacado juego de cartas, juego de figuritas, los niños pequeños tienen sus gormitis, que es una cosa que también está funcionando incluso con cómic, realmente la diversificación está en eso, y el coleccionismo asociado también. ¿Qué son las gormitis, ya que lo mencionas? Son monstruitos pequeños. Yo reconozco que es una cosa que me sobrepasa, porque no llevo tal control, ¿no? Es como es la evolución española, por decirlo así, de los Pokémon. Yo reconozco que me quedé hace un tiempo ahí. Yo me dedico más a otros bichos más conocidos, que reconozco los gormitis. Ves a todos los niños con los gormitis, los cromos, los tíos, y realmente es verlos y es espectacular cómo los niños van detrás de ellos, ¿no? Claro, luego recuerdas cuando ibas tú los domingos por la mañana a buscar el sobre a los kioscos, o cómo cogías las vueltas entre unos y otros, o como decías, mira, necesito más yogures, pero si no te gustan, quiero más yogures. Eso lo hemos hecho más o menos todos para completar colecciones, y había incluso alguna que bueno, costaba mucho conseguirlas porque lo vendían solo en ciertos kioscos, ¿no? Entonces, bueno, pues el coleccionismo en España, sobre todo el antiguo, los que ya tenemos cierta edad, a día de hoy es mucho más fácil. ¿Qué dices? Bueno, no, yo es que los que ya tenemos cierta edad, como no como tú, mi pequeño, pero bueno. Joven Padawan. La joven Padawan, pues bueno, el conseguir las colecciones era otro aspecto, y bueno, pues a mí abrir sobres y coleccionar sobres, que es una cosa que también se estila mucho en el España. El propio sobre, además, es junto con Estados Unidos, es los pocos sitios que se hace, porque cada sobre tenía una pero un con estilo los distinto. Con los cromos dentro, no, solo los sobres. Sobre los sobres se abría sin estropearlos mucho, se despegaban con cuidado para poder ponerlos dentro de las propias fundas. Fíjate qué datos más curiosos sobre el cromo en España, Raúl. Te tengo que decir, porque ya te tengo que dejar, te tengo que liberar después de la jornada de hoy con tanta barbacoa, me imagino que estarás agotado. Sí, ha sido un estrés. Pero te tengo que decir antes de despedirnos que causó esa sensación ese tema que escuchamos en el primer apartado sobre el cromo, los Psycho Losers. Sí, me alegro, porque realmente hemos recibido varios correos y que les ha gustado, así que nada, habrá que en alguna otra ocasión volveremos a escucharles, pero esta noche en tu selección, según, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, traigo un clásico, reconozco que para mí es uno de los grandes clásicos. Me impactó mucho de chico ver el vídeo de Alice Cooper, Poison, que además lo censuraron por ser el primero que enseñó un pecho. Sin embargo, la canción es maravillosa. Alice Cooper es uno de los grandes clásicos que todo el mundo debería escuchar y disfrutar alguna vez. Y bueno, pues esta vez, en veranito, vamos a darle caña después a la barbacoa para relajarnos un poco. 61 años que tiene ya Alice Cooper, ¿eh? Exactamente, además. Además, muy muy bien llevados el nuevo disco, lo que ha sacado a mí me gusta mucho, y además el TVO que hizo con Neil Gaiman es una auténtica gozada. Y provocativos como ninguno también. Siempre, además el estilo tan peculiar de Cooper marcó una época y a día de hoy sigue siendo uno de los grandes iconos. Pues ahí está, Poison, Alice Cooper, Raúl. Un abrazo. Hasta la semana que viene.